Demóstenes Durango y José Gilberto Morales. Ayer eran de llanto las canciones que escuchaba cuando mi papá cantaba debajo del palo de mango. Ayer eran de llanto aquella expresión tan linda cuando a su Martín de Lima él estaba enamorado. Ay, yo pego el paje, cante Leandro Díaz, aquellas melodías que las quiero ir otra vez. Ay, yo pego el paje, quiero escuchar su queja y diciendo Dios no me deja, sin mis ojos puedo ver, sin mis ojos puedo ver, sin mis ojos puedo ver. Julián Aponte, Yomairo López, Incondicionales. Jaime Escobar Rodríguez y Dagoberto Villazón en el Valle. En la vida, o el carrón de la Guajira, tú eres un rey coronado. Todo colombiano está orgulloso de tu verso, y tus ojos ven lo bello que no mira el ojo humano. Ay, hombre, vuelva a él, que cante Leandro Díaz, aquellas melodías que las quiero ir otra vez. Ay, hombre, vuelva a él, escucha su queja y diciendo Dios no me deja, sin mis ojos puedo ver, sin mis ojos puedo ver, sin mis ojos puedo ver. Joselín Amaya y Joselía Rosado, oiga sobrino. Doctor Marcelino Villadiego y Marcelino Junior, el PRD.